9:40 minutos en la República Argentina. Como todos los días martes, nos brindamos un momento de acercamiento a lo más profundo de nuestra tierra, tratando de llegar a las entrañas de nuestra Pachamama, y sobre todo en este día, en este comienzo de agosto, en este comienzo de ciclo, bajo esta luna llena, arrancando un nuevo ciclo seguramente lunar, en fin. Hemos dado entonces lugar, como todos los días martes, abrimos la puerta para esto que hemos dado en llamar la huerta y otras hierbas. Y como todas las semanas, la huerta y otras hierbas, de la mano del amigo, del estimado Seba Domínguez, que nos ha enviado su columna semanal. Y de esta manera Seba Domínguez nos daba la bienvenida. Buenos días a los que están sintonizando. Vamos a recibir entonces el saludo de bienvenida del Seba Domínguez a la columna de la huerta y otras hierbas de hoy. Muy buenos días, Juan, muy buenos días a los que estén sintonizando la radio para volver a escuchar esta columna, la huerta y otras hierbas. Acá el Seba Domínguez, de Proteger lo Sagrado, para contar y un poco hacer un resumen también de lo que hablamos en el último martes. Estuvimos conversando un poco sobre la importancia de la semilla, también haciendo foco en el que todos podemos hacer huerta mientras tenemos ánimo, que no hace falta tanto los saberes y el conocimiento, sino que son las ganas. Y desde ahí saltamos a la importancia de poder encontrarnos con personas que estén cultivando en las sierras, conectarnos, trabajar también grupalmente. Hicimos una mención sobre lo que es el invierno, esa estación tan particular, que de mi parte compartí como la importancia de poder fundamentar los lugares y no tanto estar preocupados por si la planta creció o no, sino generar un buen suelo, disponer el agua necesaria para poder abastecer esos cultivos y demás detalles. Y concluí un poco la columna comentando algo práctico de cómo iniciar un espacio de huerta. Y bueno, con este tema que terminé, quiero complementarlo con lo que es el inicio de las huertas en las casas. Bueno, esta es la apertura entonces que nos propone Seba Domínguez para esta semana. La reflexión de esta semana de las huertas y otras hierbas orientadas a las tareas colectivas, a las tareas en familia, en grupo, y los beneficios que estas traen para diferentes objetivos en nuestras huertas. Escuchemos entonces ya el desarrollo de la columna de hoy referido al trabajo en las tareas colectivas en la huerta. Entonces hoy les quiero dejar haciendo foco en la importancia de lo que es el trabajo colectivo. Mencioné esto de cómo generar huertas en las casas, haciendo un inicio práctico de cómo uno puede visionar un pequeño espacio y vincularse con la tierra para poder generar los cultivos. Pero para que esto se logre, se haga sostenido, más cuando estamos iniciando, y también tomo cosas que mencioné el martes anterior, de que voy a hacer como una pequeña visión, una pequeña introducción en la mayoría de los temas, hasta que vayamos todos comprendiendo desde qué punto busco transmitir lo que voy a ir contando, para que de esa manera se vayan integrando los conceptos, las maneras y las formas, y después la terminología que terminemos como compartiendo sea muy natural y muy comprensible. Entonces, desde lo que es el área de lo colectivo, siento que hay un gran valor, porque eso nos permite tal vez disponernos 2 días, por ejemplo, a la semana, en horarios que no sean tan extensos. Yo prefiero a veces hacer jornadas de 3 horas, pero en donde nos podemos involucrar grupalmente para poder generar esa fundamentación del lugar donde queremos cultivar, o una planificación un poco más extensa para lo que nos aventuremos también a soñar. Y desde ahí, desde el trabajo colectivo, me nace hoy también poder hacerles el pie, por la época en la que estamos, a pesar de que estamos en un verano invernal, poder transmitirles la importancia de generar áreas de frutales. Entonces, todo el desarrollo del trabajo colectivo se va a complementar en la visión de poder generar incluso un bosque, iniciando con un pequeño área de huerta, como poco a poco en esos pequeños bancales que podamos ir logrando, cómo empezar también a introducir plantas frutales. A medida que esa huerta va generándose año a año y uno la pueda sostener, ese frutal, al estar inmerso dentro de ese mismo espacio, se va a ver realmente beneficiado. A la vez que él va tomando copa y va transformándose, la huerta pasa a tener tal vez un segundo lugar, y la prioridad es que se mantenga el árbol frutal. Entonces, bueno, la tarea colectiva, siento de que si en una tarea nos abocamos un grupo entre vecinos y amigos de 4 personas, el desarrollo de un área de huerta, complementando saberes, complementando herramientas, complementando espacios, que no es necesario que sean 4 lugares, tal vez puede ser uno solo en donde se reúnan, hace que ese ensayo y esa dinámica del cultivar sea siempre más amable. Las responsabilidades compartidas, pero responsabilidades al fin de que uno se delegue el área del agua, que otro explore más el área de cómo generar bioinsumos o mejoramiento del suelo, cómo otro puede trabajar si le gusta la microbiología que hay, y otro basado como en la semilla. Complemento de 4 es una buena dinámica. Hay una motivación extra también para poder encontrarse y sostener esos encuentros para poder generar los cultivos. Y a su vez es un espacio en donde la diversidad también puede darse. Ya 4 personas pueden tener criterios bien diversos, y eso que se complemente en un mismo espacio es algo que los va a nutrir y que les va a permitir también recrearse de las propias ideas que cada uno ya trae. Los beneficios que encuentro en lo que son jornadas, tareas o trabajos colectivos es que si nos damos a conocer desde lo que ya cada uno viene realizando, y es importante también hacer esa base porque es lo que nosotros somos cuando nos encontramos frente al espacio para cultivar, es dar a conocer esos saberes, porque si nosotros podemos complementarnos y poder generar de esta manera de un modo práctico la transmisión de ese saber, podemos encontrarnos también porque podemos llegar a darle la función y poder estar generando oficios, que esos oficios finalmente terminan generando tal vez un servicio, y con ese servicio el mismo colectivo también se puede llegar a nutrir. ¿Por qué? Porque complementando el servicio pueden surgir situaciones laborales que beneficien directamente ese colectivo, que tal vez puedan ofrecerse a la misma comunidad a la que integran, o pueden también dispersarse o complementarse el trabajo en otras comunidades. Entonces, de esta manera, que no quede todo centralizado en lo individual, aunque lo individual siempre recaigo que tiene que madurar, porque esa es como una responsabilidad propia de cada individuo, pero que lo colectivo nos acompañe a poder llegar y abarcar más áreas que individualmente es obvio que no lo manejamos incluso. No solo que no lo logremos, sino que a veces el manejo es lo que nos da un freno. Entonces, generar el intercambio de saberes para poder generar futuros oficios, que esas cosas se vuelvan un servicio y que ese servicio se vuelva nutritivo para el colectivo, son de los ensayos hoy, creo que con mayor necesidad, dada la situación que atravesamos, que todos ya sabemos, para poder entre todos dar una visión más clara y bajada a tierra de una posibilidad de vida diferente tal vez a la propuesta. Estas alternativas, sí, lo veo que acompañado con el conocimiento de la tierra y las semillas, harán que cualquier emprendimiento para poder generar espacios de huerta tenga un camino mucho más simple. No iba a decir recto, pero no quiero ir como por esos conceptos, porque las variables siempre van a dar que tenemos que estar readaptándonos, pero el sentido, al ser intenso, va a llevarnos siempre a buen puerto. Desde esta manera, la experiencia que vengo desarrollando con un grupo también de amigos y vecinos me llevó a poder planificar un proyecto de lo que sería un vivero taller. Con esto, la funcionalidad que daría es tener un espacio físico cercano y que podamos complementarnos hasta un grupo de 6 personas colaborando en lo que es la construcción, la búsqueda de materiales y la planificación para poder llegar a generar plantines nativas y de hortalizas, viendo esta dificultad económica que hubiese dado. Entonces, desde ahí, si nosotros podemos cubrir esas tareas que demandaría lo que es el trabajo de construcción del vivero taller, iríamos aledaño a esto cultivando distintos sectores de tierra para poder generar nuestro propio alimento. Y eso es lo básico, de que si podemos encontrar áreas que se complementen lo laboral con el cultivo de alimentos, vamos a encontrar que el estilo de vida que venimos a atravesar acá en las sierras demanda mucho del cuidado inmediato del entorno en el cual estamos viviendo, de valorar los recursos, el agua, la madera, la tierra, las personas, y desde ahí poder nuclearnos y saber que ese es nuestro entorno que nos va a permitir sobrevivir, que ese es el entorno que nos va a permitir madurar, y así cada vez que nosotros hagamos un ensayo con una semilla, la semilla se va a depositar en el suelo, y mientras estemos tranquilos en ese círculo de relaciones que vamos generando, el cultivo también se va a adherir a eso y va a dar sus frutos. Bien, este era el inicio entonces de toda la parte que tiene que ver con emprender esta tarea colectiva, en palabras de Seba Domínguez, de cómo predisponernos para este trabajo, para organizar nuestra jornada. Y ahora sí, vamos a dar lugar entonces al desarrollo del trabajo de los frutales en el jardín. Para unir ahora con el tema que estaba hablando sobre las tareas, trabajos o jornadas colectivas, quiero pasar a hablar de los frutales. Por la época en la que estamos, a pesar de que estamos en este verano invernal, es la época en la que nosotros tenemos que planificar dónde queremos ubicar nuevos frutales o ver qué tipo de trabajo vamos a hacer con los frutales que ya tenemos dispuestos en el lugar, sean podas, sean tal vez reemplazar árboles que o por su maduración o porque se han secado necesitamos hacer esa tarea. Es darle el foco que generar una buena plantación de frutales, la cantidad y la selección de las variedades y la visión a futuro del espacio que van a abarcar es fundamental. Voy a hacer un paso por esas etapas para que comprendamos de qué tipo de selección de frutales podemos ubicar acá en las sierras, qué tipo de mantenimiento le podemos dar, qué cuidados, cómo poder complementarnos con la naturaleza, hablando de temas de hongos, de temas como las hormigas y temas como las aves. Van a escuchar tal vez por primera vez experiencias que no son típicas en el manejo de esto último que les cuento, pero aventurándose día a día ustedes al lado de las plantas, no digo que me van a ir dando la razón, pero van a ir comprendiendo desde dónde lo planteo y el sentido que tiene lo que les voy a decir. Cada frutal, desde donde venga, tienen que imaginarse que se tiene que adaptar. Tiene que adaptarse a la condición a la cual lo vamos a enfrentar, y cada uno podrá empezar a imaginarse, o desde donde esté, como yo estoy por ejemplo en mi casa ahora, que si miro hacia algún lugar, veo cómo están creciendo los frutales, ya maduros, los que son más pequeños, el área de bosque que hay también acá en el lugar. Desde esa simple observación ya puedo hacerme una visión por las copas que tienen. Si yo pondría un frutal en un hueco que veo ahí que se ve un poco de cielo, digo, ahí podría ingresar un frutal, viendo la altura de los que están alrededor, hasta dónde debería llegar, y ahí me va a dar una referencia de qué variedad de frutal voy a empezar a disponer que se pueda desarrollar en ese espacio. ¿Por qué la importancia de esto? Porque muchas veces nos vamos en las variedades tradicionales para poder tener frutas, y por lo general no vemos tampoco ni el tamaño final de una planta madura, no vemos la cantidad de fruta que va a dar, y no lo digo que no se haga o que no se vea esto porque sea algo que uno decanta, sí, ya ves un frutal y ya lo ves grande, sino que lo menciono humildemente, la experiencia va a ir dando y los años de que muchas veces hace falta solamente tener hasta 6 frutales, me animaría a decir, en el patio de casa y tener fruta para comer, pero a panzadas. ¿Cómo podría complementar? Hay frutos que maduran, por ejemplo, en la época de inicio del verano, diciembre, vamos a hablar, bien inicio. Hay otros que maduran en enero, otros en marzo, otros ya en abril, mayo. Entonces podremos darnos cuenta de que si ponemos frutales que tengan esa diversidad de maduración, va a ser más fácil que en vez de estar cosechando un árbol maduro de Damasco, que, o sea, en vez de cosechar 4 árboles maduros de Damasco, cosechar uno. Va a dar el tiempo de cosecha, de limpieza de la fruta y elaboración de dulce en este caso, o de repartirle o hacer intercambio. Lo mismo va a suceder que yo tengo alguna pera o alguna manzana. Pero hay ciertas frutas que maduran todas juntas y nos generan tal estrés la maduración de toda la fruta junta que incluso desperdiciamos mucho, nos enfadamos con toda la situación, vemos que vienen las aves también a comer, vemos que después aparecen un montón de hormigas. Entonces, un momento que yo lo valoro porque es realmente que es enriquecedor de poder estar cosechando fruta de tu propia casa, pasa a ser un evento en el cual uno tal vez ni quisiera participar, porque todas son situaciones como muy negativas las que se dan, más que verano, calor, bueno, todo lo que suma este clima. Entonces, la importancia de poder hacer una buena selección de fruta, conocer un poco el espacio y también el terreno, habla que cuando yo introduzco un árbol, lo tenga que acompañar y lo tenga que adaptar. La adaptación es mantener las raíces continuamente con humedad, entonces siempre hacer este trabajo como venimos haciendo en las huertas, colocando cobertura. Y un poco más exagerada en este caso, porque lo que yo tengo que buscar es que ese gran manto que le voy a hacer con vegetación logre que en las intensas temperaturas de verano nunca llegue el calor a influir en las raíces de ese árbol. Entonces ese árbol en un crecimiento tranquilo, un desarrollo de sus raíces con temperatura ideal, va a poder expandirse y poco a poco ir administrándole más humedad a sus hojas. Entonces puede mantener una copa en el invierno, perdón, en el verano, a pesar de que logren grandes temperaturas, pero con ese refugio de humedad debajo en la raíz, él va a poder alentarse a generar nuevas hojas. ¿Qué pasaría si esto no está? Él al generar pequeñas hojas, porque tiene un sistema muy corto y entonces puede llevar esa humedad para y nutrientes a su follaje, vienen 2 o 3 días de calor y ese árbol tiene que compensar su energía. ¿Y cómo lo va a compensar? Eliminando hojas. Y en la naturaleza tenemos ahí asistentes a muchos insectos y particularmente la hormiga, que la hormiga se la llama podadora. Porque en esto también podemos desmentir un montón de ideas o mitos, por llamarlos así, que uno va a decir, la hormiga me comió el frutal. Y yo muchas veces menciono, a ver, acércate a mirar la hormiga y decime qué es lo que está haciendo. Claro, tal vez nosotros ni siquiera vamos a meter las narices como para ver si esa hormiga realmente ver qué está haciendo. Como ya traemos la idea de que nos está comiendo el frutal, todo ese entorno se vuelve caótico. El árbol lo siente, el árbol también se va a tensar y también va a decir, yo tengo que bajar este consumo de energía porque es demasiado lo que estoy viendo, más el calor, más nuestra tensión. Entonces la hormiga, funcionar como una podadora, le está haciendo así, háganse esta idea. Si tiene 20 hojas ese árbol y por este intenso calor le cuesta mantener esas 20 hojas, es mejor poder largar 10 para bajar este consumo de humedad desde las raíces, el regular su energía y probar más adelante si puede volver a administrarle humedad a las hojas y empezar a desarrollar nuevo follaje. Lo puede hacer, pero es un concepto que la naturaleza o sea, un concepto no, una actividad que la naturaleza hace de autorregulación. Y los insectos también están para favorecer esa autorregulación. Si uno ve, siempre la hormiga está podando y llevándose hojas. Y esas hojas incluso no se las comen directamente, generan un hongo para poder alimentarse. Entonces, si nosotros podemos explorar un poco más allá de la vegetación y saber también cómo cada elemento de la naturaleza tiene su sentido, vamos a poder permitir que se introduzcan, incluso que lo poden de más, es una adaptación para ese árbol para ver si se puede introducir o no al espacio en el cual nosotros decidimos ubicarlo. Porque por ahí son muy exigentes nuestras condiciones para que ese árbol se adapte. Y naturalmente ese árbol no las tiene esas condiciones y tiene todo el derecho de secarse. Porque para que viva sometido a nuestra insistencia de poner agua y ponerlo en lugares que está muchas veces desprovisto de cualquier tipo de sombra, están en pleno sol, en un primer verano, yo le diría, imagínense, si cualquier cachorro en la naturaleza usted lo ve que nace y lo deja en el medio del sol, va a suponer que le va a quedar muy poco tiempo de vida. Desde ese escritorio que nosotros pongamos un árbol, es un árbol muy pequeño, por lo general cuando nos traemos así para en las compras colectivas, son pequeños y tienen ese sentido todavía de que no están instalados y adaptados a los lugares. Entonces es muy importante conocer las variedades para saber si se pueden bancar la adaptación acá, llevarles y acompañarles con un buen acolchado para que la humedad se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible, y de esa manera orientarlos a los frutales y no ponerlos en pleno rayo del sol, sino en alguna media sombra, hasta que poco a poco podamos ir podando un entorno y él, cuando ya madure, tenga una mejor iluminación para generar más follaje y se dé sombra por sí mismo. Esos son algunos detalles, algunos cuidados en cómo poder introducir frutales en un jardín junto a las huertas en las casas. Muy bien, esta era entonces el desarrollo sobre la producción de frutales de manera colectiva, de manera tal vez compartida, en la casa, en el jardín. La columna de Seba Domínguez de Proteger lo Sagrado, Permacultura. Proteger lo Sagrado, Permacultura, huertas de cultivo natural, alimento sano, local, artesanal. Permacultura con asesoramiento y diseño, charlas educativas, semillas de conciencia, cultivándonos junto a las plantas. Jardinería desde la permacultura, orden, armonía, eficiencia. Diseño de ecoaldea, salud, sustentabilidad, ecología, agroforestación, bosques, regeneración, biodiversidad. Estamos hablando de Proteger lo Sagrado, Permacultura, el espacio de encuentro, el vórtice que, bueno, que de alguna manera promociona Seba Domínguez. Seba entonces se despide de la columna, en este caso de la huerta y otras hierbas del día de hoy. Bueno, Juan, ya para ir cerrando este espacio de la columna, la huerta y otras hierbas, me gustaría tal vez tirar algunos temas como para ir visionándonos a futuro de algunas conversaciones que me gustaría tener, incluso con algunas personas que nos dejen preguntas, que en la semana vayan consultando qué es lo que les queda de las columnas, qué es lo que más les interesa, si se comprende. Y bueno, siempre es bienvenido tener una evolución de los que estén escuchando y recibiendo todo este compartir. Vamos a seguir de la mano de lo que son los programas que venimos desarrollando desde Proteger lo Sagrado. Uno se denomina Cultivando las Sierras. Esto es para hacer de lo que hablé hoy, tareas colectivas entre vecinos, amigos, emprendimientos. De esta manera poder generar nuestra economía local, facilitar un turismo orientado hacia la ecología, el cuidado del agua, de las sierras. Con esto, si todas las cosas se dan y hacemos fuerza para que podamos volver a nuestro cotidiano en lo laboral y con la maduración que todo este momento nos está dando, volveremos con los voluntariados, con algo que denomino también permacultura suburbana, que es la manera más afín que encontré desde la permacultura, cómo transmitir un habitar acá en las sierras. Bueno, esto lo pueden encontrar en las redes sociales, tanto por Facebook o por Instagram. pueden ubicar, proteger los sagrados permacultura, y ahí podrán encontrar esto: casas de plantines, tareas de podas de árboles, los servicios que estamos prestando, y bueno, poco a poco ir conociendo de lo que estamos haciendo acá en la sierra junto a la permacultura, junto a otros proyectos, para poder hacer una agricultura más sana en la zona y compartir todos estos saberes. Así que les agradezco otra vez que podamos ir complementándonos con la radio para transmitir, para difundir y bueno, ir sembrando semillas día a día. Abrazos por más huertas y otras hierbas. Gracias a vos, Eva, que tengas una excelente jornada. Te seguimos a lo lejos, te seguimos tal vez también desde las redes sociales. Tu chilca tu peninche, chilca tu femien, choy un en, warrior me huele un en tu chepen, amule peta in checan, wifi que mongen, femur tamuli faute taing, wifi que cheye min kake in, taing kimul nor mongen, femaya in, wicha pa in fix clema puas kin tu in, tamun koila su mu, femu wecha tu a in, we rake in, in kake in, taing kimul nor mongen, femaya in, wicha pa in fix clema puas kin tu in, tamun koila su mu, femu wecha tu a in. We rock it in. Incheta Andy Ferrer me llanao. Válido que mi maima de pelo chuzo y los ojos chinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la cuartera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el timón que llevo dentro, recuperando el feyetún, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en Mulepan, guarremeo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Que toca a mi ñu, que también me toca a mí. En cual mapu puda fue el peñalo, Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñu, que mis manos son para ti. Viento desde el sur en mi view, que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Que lleva en puche, wecha pa'in. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Kimun meu, hemos recuperado. Kinye wahin puche, wichapahin. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potes, a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabu dungun. Huelu kinye peu mal veneuta ni que un. Realidad cruda se suda, hay más cemento, pero igual que se folle pa' y collante ni ruda. Me saluda, chuke wilki y chingol. No faltó de cabro chico, una sopa de napol. Educación chilena no negó, historia de Kila Barca, el futuro. Este minio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo. Nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el Feyentún. Identidad y por oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Pauiño le fan petumule. Wei Shan, con Tanyi Puchel, el fulmo no hay malan. Tanyi Shao Tripa y Nahuel, Tanyi Nuke en Villa Nahuel, Facebook no buen miel. Kinye wa impuche, we trap ahin. Kinye wa impuche, we trap ahin.